Bueno. Somos Paz y La Chola. Bueno, somos parte de las que estamos convocando, organizando esta convocatoria en particular, que es a la apostasía colectiva acá en la ciudad de La Plata. Es una convocatoria a desafiliarse, a que nos saquen de los registros de la Iglesia Católica. Y bueno, tiene que ver con convocatorias más generales de la apostasía colectiva, que es un espacio, un colectivo que ya viene funcionando hace varios años en la Argentina y viene a nivel latinoamericano. Sí. Que lo que promulgan es poder hacer el pedido vía una carta a la diócesis correspondiente en donde fuimos bautizados, en las que corresponden las parroquias donde fuimos bautizadas, para que nos saquen de los registros y así que la Iglesia desinfle sus números a la hora de alegarse representatividad de gran parte de la población que hemos sido bautizados, pero que por una cuestión de creencia o por una cuestión de no compartir la doctrina de la Iglesia, de la institución, no queremos ser parte de esas argumentaciones y de esas defensas de determinadas posturas que no compartimos. Los convocamos a todos, digamos, las personas que les interese. Primero sugerirles que ingresen a www.apostasia.com.ar. Ahí hay mucha información como para uno estar interiorizado con el tema. Y bueno, la idea es por ahí convocar más adelante otra fecha. Vamos a ver con qué nos encontramos, porque digamos esto, si bien nosotros tuvimos la iniciativa y somos unos cuantos, pero bueno, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, qué respuesta vamos a recibir, qué predisposición van a tener como para agilizar el trámite. Así que bueno, en principio eso, estamos hoy acá para esto. Y bueno, sí, invitarlos, aquellos que estén interesados. Es mucha la gente que no ha podido acercarse hoy porque no ha llegado a conseguir los datos necesarios, que son la fecha de bautismo, y todo aquel dato que puedan agregar, como la parroquia donde fueron bautizados. Sí, los que tienen el acta, bueno, eso es un golazo, porque es la información más completa. Pero bueno, eso. Si alguien no es de La Plata, ¿puede apostatar en La Plata? Bueno, ahí estábamos compartiendo el audio que estuvimos haciendo ayer con las compañeras. Ahí hacíamos otra pregunta, pero en verdad no tenían la respuesta, pero ahora nos la mandaron por WhatsApp a esa respuesta. Quería preguntarles esto, bueno, si alguien es de La Plata y nada, no quiere acercarse hasta el lugar de donde vive, si puede apostatar acá. Parece ser que todavía no le dio una respuesta muy concreta desde la catedral, si puede ser así, pero sí que se va a convocar una nueva apostasía colectiva en la que se va a invitar, o quiere, que participen todos aquellos y aquellas que no han sido bautizados acá en La Plata, pero que quieran apostatar para acercarse para poder llevar adelante este trámite. Como primer paso, nos comentaban las compañeras, también se puede hacer vía correo postal, digamos, mandar una carta a la diócesis, creo que se llama así, de tu lugar de bautizo. Pero con lo que comentaban y por qué la iniciativa esta de hacer una apostasía colectiva es que, más allá que es un derecho que tenemos todos y todas de desafiliarnos de la Iglesia, como podemos desafiliarnos de un partido político, es un derecho que no nos corresponde, la institución eclesial no le cabe mucho ese derecho, digamos. Claro. Entonces ha pasado en muchísimos casos de cartas que se envían y nada, quedan perdidas ahí en la correspondencia del Señor. Entonces, bueno, esta iniciativa de hacerla personalmente, en colectivo, demostrar que hay una fuerza colectiva que quiere tomar esta decisión, que quiere que la Iglesia deje de hablar por nosotros y nosotras, es como el camino que se ha venido realizando en una gran cantidad de países de Latinoamérica y es la que más está resultando. Bien, sí, yo acá en La Plata se ha hecho también varias veces y nada, por ahí eso que muestra un hecho político, además visible, no sé cómo. Nada, eso, está bueno para juntarnos y hacerlo en conjunto. Bueno, invitamos a todos, a todas que están escuchando, que han sido bautizades, pero hoy ya no quieren serlo, a apostatar, hacerlo por carta, hacerlo personalmente. También los del interior, esto es algo importante para los que viven muy lejos, es que se puede, hay en la ciudad de La Plata y en Capital Federal también, están como las representaciones de las diócesis del interior. Digo, como está la casa de Tucumán, ponele. Sí. Bueno, está también la representación de la diócesis de Tucumán o de distintas provincias. Se pueden acercar ahí también, no tener que irse a Río Negro, por ejemplo. Nada, está bueno mantener la comunicación. Las compañías van a seguir publicando en el evento. Si estás interesado o interesada, entrá a la página de Apostasía. Informate y apostatá, liberate de la opresión, de la culpa eclesial. Bien, acá nos están llegando algunos mensajitos de la consigna. A ver, manda la compañera Ana del pueblo de Deró. Dice que es la cuna de un conocido caníbal. Apa. Dice que hace algunos años, no importa cuánto exactamente, llegó Crónica y otros medios a cubrir el caso de un chabón que durante su salida transitoria de la cárcel de Urambilleta. Dice que asesinó a su padre, lo destripó, hizo un guiso para luego desgustarlo. No. Dicen que cuando se lo llevaron, amenazó con volver a comerse el resto de la familia. ¡No! No, no, alto personaje. Terrible. Acá de Deró. Tipo Hannibal de Deró. Hannibal. Fuerte. Acá tenemos otro mensaje que nos llega. Hola, soy Carito de Henderson. Allá tenemos un personaje conocido como el Loquito Burgos o el Burguito, que anda siempre con una escoba por el pueblo. A veces lo usa para barrer y otras veces para tocar canciones y pasa la gorra. Oh, bueno, ahí muy bueno, muy bueno. Parece que un vecino o vecina se copó un día y le regaló una guitarra. No, así que no sé si la usará para cantar canciones y barrer también a la guitarra, si hará la doble función que hacía con la escoba, o solo la usa para cantar y hacer unas monedas. Pasa la gorra, un genio. Vamos a estar hablando de otro evento que también pasó, vamos a estar comunicándonos con los compañeros de Malicia en un ratito. Como decíamos, hoy, esta semana, miércoles, cumplieron 5 años. 5 años. 5 años Malicia, es una editorial, una librería, digamos, es un espacio multifacético. Que convive en una casa también multifacética, que es el espacio. Ahí en 6 y 59. 6 ¿no? y 59. En 6, en 6 y diagonal 70 y. 9, no. 8, no. Siempre no, se me mezclan las diagonales. Hoy nos levantamos un poco de dormido, levantamos Pablo. Perdidos. Bueno, estamos ahí intentando comunicarnos con el mono. El mono es aquel que se van a encontrar cada vez que entren a Malicia, casi siempre, del otro lado del mostrador, atendiendo, recomendando libros, vendiendo entradas, porque también se venden muchas entradas en Malicia para eventos de acá de La Plata. Es un espacio, el espacio, es un espacio, como decíamos, multifacético, porque no solo convive Malicia, sino que hay otras editoriales, ¿no? Como está Pixel, hay otros espacios de producción, como es Taller FA, que es un taller de encuadernación, pero que también tienen una pata editorial. Hay producción de ropa, hay producción de eventos, digamos, un espacio que se concibe en algún punto como una casa-taller, una escuela-taller, donde te podés acercar y hacer algún taller, aprender algo. Yo, por ejemplo, ahí aprendí a encuadernar. Ajá, mirá, muy bueno, un montón de talleres. Hay muchos talleres, aprendí a hacer pop-up, que es cuando los libros esos que vos abrís y salta algo. Sí, me acuerdo. Salta algo, no, que con papel se forma una figura, por ejemplo. Sí, y como que sobresale, medio 3D, algo así. Claro, 3D en papel. En papel. Bueno, un taller de pop-up que a veces se hace intensivo, también está bueno para si te interesa, si les interesa hacer esas cosas. Hay un montón también de muestras, no sé, de cosas con serigrafía, ropa, grabado, no sé, hay un montón de artistas que pasan por ahí. Y ahí estamos en contacto con... El mono. Mono, ¿estás ahí? Compañeros, ¿cómo andan? ¿Cómo va? El mono, ¿tenés un nombre además de mono? Agustín. Agustín, ahí está, pues siempre fue el mono y era como para presentarlo más formalmente. Bueno, ahora vamos de nuevo, estamos con Agustín de Malicia. Buenos días, Agustín. ¿Cómo andan? Buenos días. Bien, bien. Acá preparando casas y... organizando la movida para la feria que comienza este domingo. Claro, porque no solo cumplieron 5 años, sino que van a participar ahora en la Feria del Libro. Sí, sí, por primera vez, por suerte nos otorgaron un stand gratuito, porque nos metimos en un programa que se llama Nuevo Barrio, donde la Fundación El Libro elige 10 editoriales nuevas que no han participado, y le ofrece, digamos, esa posibilidad gratuita de estar en la feria. Por suerte fuimos elegidos y, bueno, ahora estamos trabajando para encarar. Es un desafío grande porque bueno, se mueven otro volumen de todo, ¿no? De gente, de libro. Nosotros estamos en La Plata, la logística, todo el armado, todo eso es todo nuevo para nosotros. Claro, imagino. Contale a todos que están escuchando, ¿cómo nace Malicia? ¿Y cómo fueron estos 5 años para llegar a esto, ¿no? A lo que hoy es Malicia, ¿cómo fue todo ese recorrido? Está buenísimo porque estos días nos estuvimos acordando mucho de los inicios. Efectivamente se puede decir, como para ubicar un día, Malicia nace en la FLIA en Plaza San Martín, en la primer FLIA que se hizo en la plaza en el año 2012, que bueno, ahí coincidimos nosotros que veníamos haciendo la revista Estructura Aumentada Estrellas con Vero, Pablo que venía haciendo publicaciones de Pixel junto a David, y los chicos de Club GEM que estaban a punto de sacar su primer libro en coedición con Pixel, que se llamó El Último Día de Verano. Ahí nos encontramos en la mesita de Pixel, digamos, que era la que estaba abajo del farol, así que era la mejor ubicada, y bueno, dijimos, bueno, vayamos para adelante juntos, porque así somos apenas 3 mesitas chiquititas acá perdidas. Y ahí planeamos, digamos, una serie de presentaciones en conjunto, enmarcadas como en un ciclo. Y eso salió muy bien, eso salió en diciembre, salió muy bien. Y ya ahí, bueno, nos sentamos a pensar de qué manera íbamos a encarar un proyecto más amplio que incluya la distribución, un punto de venta directo y también poder como concentrar las actividades para darle otra potencia y otra visibilidad. Y todo esto se pudo también gestar gracias a la generosidad de CESLAVI, que es el centro cultural que en ese momento estaba ubicado donde hoy es Aucaché, en 5545. Que nos cedió el garage, un garage lleno de colores, con muchísimo arte de artistas platenses, y ahí metimos la librería y empezamos, y bueno, no paramos, digamos, ¿no? Llegamos a hoy, 5 años después, con un grupo de amistad muy fuerte, con mucha, digamos, sobre todo eso, con una unión sentimental muy importante, de ser desconocidos a ser amigos elegidos, viste, en la vida, que eso es más importante, y después con bastante más conocimiento del rubro. Cuando arrancamos éramos meros entusiastas. Claro. Y ahí nombrabas esto de la librería, ¿no? Porque Malicia no es solo una editorial, sino también una distribuidora, una librería. Hacerte 2 preguntas en una, ¿no? ¿Cómo una editorial independiente elige o decide qué editar, y cómo una distribuidora o una librería independiente decide qué distribuir? ¿Cuáles son cómo toman ese tipo de decisiones? Mira, los criterios tienen que ver con nuestros gustos, principalmente, tanto para la edición como también lo llevamos, lo proyectamos a lo que mostramos en la librería. Y tiene que ver con nuestros gustos estéticos y nuestras decisiones políticas, digamos, ¿no? Van de la mano, siempre como de entrada, como para un mínimo ejemplo, pero que tiene que ver con esa política, es que dijimos, bueno, acá las grandes editoriales internacionales como Planeta, Random House, no van a tener lugar. Vamos a priorizar y vamos a hacer foco en las editoriales independientes, autogestivas, pequeñas, medianas, y con ellos no solo vamos a tratar de tener un diálogo comercial, sino lazos de trabajo, de potenciar todo lo que tenemos para ofrecer al mundo de la literatura, y también fortalecer fortalecernos en nuestras debilidades, ¿no? Poder ir solucionando y desandando algunas complicaciones que se presentan de forma conjunta. Y para la lo que tiene que ver estrictamente con la edición, depende mucho de cada una de las editoriales que funcionan en la casa, somos 5, Club Gem, Estructura Mental de las Estrellas, Pixel, Malicia y Fa. Así que ahí cada uno con libertad trabaja el catálogo, pero hay como una hermandad entre los catálogos, hay como líneas comunes que tienen que ver con todo lo que se cultiva y vamos charlando en el día a día en la casa, ¿no? Así que también se da la participación de algunos editores o editoras en otra en la editorial hermana, digamos. Y eso está bueno. Buenísimo. Bueno, acá te habla Lore. ¿Cómo andás? Te saludo. ¿Qué tal? Hola, Lore. Hola, ¿qué tal? También nos enteramos que estuvieron cumpliendo años este miércoles pasado. No sé si querés contar un poco qué hubo. Nosotros estuvimos ahí también acompañando. Nos atendieron muy bien, muy ricas las pizzas, muy rica la birra, todo. Qué bueno. Nada, si querés, champagne. El champán, cómo olvidarnos. Nada, si querés contarnos un poco cómo fue ese cumple. La verdad que fue re lindo porque lo pensamos en el medio de la vorágine esta de la feria, pero dijimos no puede pasar el cumpleaños de Malicia, encima era un número redondo, el quinto, sin el festejo, así que empezó haciendo algo chiquito, y dije, bueno, juntémonos, y hagamos una invitación por Facebook y hagamos un brindis, pero terminó siendo algo un poquito más grande, estuvo bueno, vinieron muchos amigos y amigas que, desde los inicios y gente nueva, tocó Lucas Finocchi, que encima hizo un repertorio hermoso porque hizo algunas canciones propias y de Monstruo y otras otros tributos, digamos, a bandas platenses como Señor Tomate, Perro Diablo. La verdad que eso también fue muy emotivo y para nosotros fue un cúmulo de sensaciones porque, bueno, ahí como que en ese momento con todos ahí felicitándote, tomás un poquito más de dimensión de lo importante que son sostener proyectos así independientes en la ciudad y también la fragilidad de las mismas, ¿no? Porque, bueno, en un momento tuvimos una denuncia de un vecino por ruido molesto a las 11 de la noche. Control urbano. Y también ahí hubo un momento de nerviosismo, pero bueno, tiene que ver con cosas que vamos conociendo en el camino y tratando de fortalecernos para que no haya nada que nos impida seguir en este camino. Bueno, Mono, muchísimas gracias. Antes de terminar esta conversación, Malicia, como uno de nuestros auspiciantes, dona un libro para el sorteo que estamos llevando adelante hoy. Si querías comentar cuál era ese libro y contar un poquito de qué se trata. Dale, es un libro muy lindo. Es el último que publicamos en la editorial Malicia, en coedición con la editorial de Bellas Artes, que se llama Papel Cocido. Y bueno, el título es 10 formas de arruinar una clase, el autor Daniel Belinche, y que él tiene mucha experiencia, digamos, en el mundo de la educación. Bueno, actualmente es el decano de la Facultad de Bellas Artes, y lo que plantea ahí son como escenarios cotidianos de la enseñanza en cuanto a relaciones de alumnos-profesores, en cuanto a lo que tiene que ver con armar una clase, el programa de todo un año. La verdad que es un buen libro para todos los que estamos en el mundo de la enseñanza, de la educación, que estamos en bachilleratos populares o en de escuelas secundarias. Tira algunas líneas interesantes para sortear algunas dificultades que se presentan en el cotidiano en un aula. Así que, bueno, ese sería este mes y mes a mes iremos sorteando otros libros. Ahí nos quedamos. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias a Malicia. Bueno, quien quiera ir a la Feria del Libro los encontrará ahí en un stand. Sí, estamos en el stand 2101. Ahí va. Del pabellón amarillo en la zona de Nuevo Barrio. Bien. Buenísimo, ahí para que los busquen. Muchas gracias, Mono. Muchas gracias, Malicia. Suerte en esta experiencia de la Feria del Libro. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañeros. Y los esperamos allá y obviamente acá en la casa siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá con el programa. Vamos a un temita de La Negra Lilla y continuamos. que el silencio ya no se aguanta. Yo canto así, me la aguanto. A puro motor marítimo, que no nos dejen expresar. Es malísimo, se me viene la marea y es un toque, me desespera. Volver para ver quiénes eran y ver que la cosa se está poniendo bastante fea. Pero no hay que aflojar, es la hora de rehacer nuestra historia. Tanta agonía que se perdió en la memoria. Que me lleva, me atrae, me aleja hacia donde saco lo que me endemonia. Si es la Patagonia, las que estaban hasta las manos se vinieron para acá. Pero qué es lo que guardan estas pasajeras, que esconden estos paisajes desiertos. Leyendas que lleva y trae el viento. Tantas crudencias, tantas vivencias, acá solo se respira resistencia. Cuando mi arma necesite una cama en el mar, cuando tu karma necesite una almohada en el mar. Qué gracioso los seres humanos como se amontonan en la costa, corte lobos marinos. Morsa hermosa, la sustancia frente al mar. Sweet low, sweet choreo. Se robaron otra vez tu dignidad. Sweet low, sweet choreo. Que echa mucho cuento de la felicidad. Iluminar, hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Para iluminar, hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Siendo las casi las 11 menos cuarto, estamos con la presencia de Salvador Lobo. Hola. Buenos días, hola. Salvador. Hola, buen día. Estoy un poco dormido todavía. El lobito todavía tal? No salió de la madriguera. El lobito está modorreando. Y también aporta muchísimo este clima, este clímax. Bueno, como segundo viernes en este precioso y furioso programa, estamos con la agenda. Yo creo que podemos volver a llamarnos Agenda Salvaje, sin ningún lugar a dudas. Me encantó. Porque no habíamos rebautizado, así que creo que tenemos que apoyarnos en las continuidades. Vamos a hablar con Emir, que lo tenemos en línea, un gran compañero, amigo, por una varieté, no, una varieté no, algo que se hace a la tarde, ayúdenme que se me fue la palabra. ¿Puedes? ¿Una matiné? Una matiné, eso, una matiné. Kermés, ahí está, Kermés. Me están diciendo algo que no estoy llegando a interpretar. Allá te lo tenemos, Emir. Estamos, Emir. Era eso, que está Emir en línea. Hola, Emir, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Ahí está. ¿Todo bien? Hola, Emir, buen día, ¿cómo andás? Salva, ¿todo tranquilo? ¿Cómo les va, chicos? Todo muy bien. Aquí estábamos comentando un poco acerca de la kermés de el domingo. Arrancamos como por el domingo, vamos a luego hacemos el fin de semana más ordenado. Todavía me estoy despertando, así que tranquilo. Podías decirle kermés, podías decirle varieté, pijama, party, lo que quieras. Bueno, che, nada, te llamábamos para porque es ya una es un como una especie de ciclo también, ¿no? Se ha hecho varias veces la kermés. Y también hablar un poco de Berisso, hablar de las casas allá, del rancho, del club de 1923, que nos cuentes un poco todo. Ahora la kermés va a ser en Casa Z, ¿verdad? Sí. La movida sí la hacemos hace alrededor de 5 o 6 años. Es una kermés itinerante, con la idea de siempre trabajar en espacios que tengan, bueno, ganas de trabajar en conjunto para... Es una movida que no se genera dinero. O sea, el dinero que se genera, que es a través de las, de, no sé, cervezas artesanales o comida, se distribuye en las personas que están participando y queda un resto para poder producir cosas en la próxima. Entonces nuestro arreglo siempre con los espacios es trabajar en conjunto, por eso claro. hemos estado en varios lugares, como el Centro Universitario de La Pampa, Cultura en Construcción, que ahora ya no existe más, son lugares que pasando el tiempo, bueno, como ha pasado con muchos lugares, han desaparecido. Y esta vez nos toca, bueno, hemos hecho en el club, acá en Berisso, sí. Espacio de resistencia, si los hay, y hoy nos toca Casa Z, que es una casa de amigos, de amigas, que bueno, vos conocés y es un lugar muy muy cálido, muy hermoso, es un lugar donde habitan personas y a la vez es un espacio abierto para dar talleres, para llevar propuestas y bueno, no hubo muchas vueltas, llegué, pregunté y genial. Y el sí estuvo asegurado. Siempre abiertas las puertas. Una cosita, quería como que pensar un poco la cuestión en que en Berisso, ¿no? Como que Berisso, Ensenada, que siempre está como el cuadrado de La Plata, sí. Repleto de actividades y como que se cree un poco que la movida es siempre acá y allá sí. se dan cosas también muy seguidas y desde el lugar autogestivo y a pulmón y feministas, que yo sé que ahí en 1923 hay grupos de encuentro de lecturas, de compañeras, compañeros, ¿no? Sí, está sucediendo, es exactamente lo que decís. La visión queda mucho en la ciudad de La Plata porque es una ciudad que es muy rica en la cultura. Suceden mucho, es una ciudad muy joven, pero está bueno también ver que en la periferia también suceden cosas. Bueno, yo estuve activando muchos años ahí en Ensenada, en el espacio del Rancho de Quircho, que es un lugar muy lindo, muy cálido, también de memoria. Y bueno, y acá los lugares que funcionan con más fuerza es el club, que también está lleno de compañeras y compañeros que vienen en una desconstrucción en la cual creo que si no estás encarándola, sos parte del problema, entonces... Tal cual. Bueno, sucede eso. Hace menos de un año también se abrió este espacio en 1923, con también la idea de las juntadas. Sí, hay una biblioteca en 1923, ¿verdad? Está funcionando la biblioteca anarquista que se ha movido de la ciudad de La Plata para acá, para Berisso. Están recién, hace muy poquito tiempo, están funcionando ahí en la casita. Bien. Y la verdad con actividades, todavía no con talleres, pero con la iniciativa de que empiecen a funcionar. Es un lugar que al momento se usa mucho también para el tránsito de animales, porque sí. tenemos a una compañera como es Arenita, que lleva el estandarte de los animales que están en situación de calle, que también es muy importante, y bueno, podemos darles tránsito ahí y girarlos hasta el momento que estén recuperados. Y... Genial, alberga, nos alberga a todos. Sí, la verdad que sí. Inclusivo, sí. ahí a veces hasta tenemos ratitas, hasta el punto de tener ratitas girando entre nosotros. No, un lugar muy hermoso, la verdad. Que bien. Perfecto para ir a conocerlo. Y siempre en coordinación con los otros espacios que nombrabas, el rancho, con el club, también el 23, Casa Z. Que suceda porque no somos muchos de este lado. Y bueno, yo recordando mis 17, 18 años que ya han pasado bastante, era una ciudad que pasaba mucho, yo no tenía necesidad de ir a La Plata, en lo absoluto. Claro. Y bueno, por diferentes situaciones que les vinieron como anillo al dedo a los gobiernos que fueron pasando, nos bajaron absolutamente todos los lugares, dejando capaz un solo lugar para que la gente pueda tocar, para el músico, por ejemplo, como es Raíces, que es un bar, pero que no se asemeja a lo que nosotros capaz, a nuestra idea de construcción, ¿no? Que es desde los espacios culturales, Sí, han participado de varios encuentros acá en La Plata, desde el 2015 más o menos, que nos venimos encontrando en reuniones amplias y demás. Hay un largo recorrido y hay muchas ganas de hacer por allá también. Sí. Vamos a contar qué va a suceder el domingo, ¿vale? Bueno, retomando ahí de la dominical. Sí. Bueno, vamos a estar, la primero y principal es importante que se sepa que la entrada es a colaboración. Bien. Es una movida sin fines de lucro, es para el encuentro, van a estar tocando un par de personas, la mayoría va a ser solista, creo que hay no solamente una chica que se llama Lulu Cluna, que toca con un chico unos sintetizadores, pero después las mayorías son chicos que tocan la guitarra. Está Mole. Está el Mole, Federico, gran amigo, que sí. ex habitante de la casa no está más. De Casa Z. Va a estar Fede Camposeo, que es un músico de la banda en la que tocamos juntos, que de paso tira el chivo, y nos llamamos Hagamos Mierda China. Es muy buen nombre. Después, sí, puede ser un poco controversial, pero es un poco creemos lo que queremos generar. Voy a estar tocando también unas canciones yo, como para romper un poco el hielo. Bueno, ya dije la de Lulu Cluna, y bueno, y Franquito Licántropo, que es de un músico que me encanta, guitarrista de Cuco. Sí. Tiene sus canciones solistas y es la verdad que hermoso. Después feria, va a haber bastantes feriantes, amigues, exposiciones, un espacio de lectura, hay mesas de juegos, mesas de dibujo como para la niñez, para la niñez y quien quiera, y para alumnos no tan niñes, ¿no? Como yo voy a veces a lugares y después de que recorrí la feria me dan ganas como de hacer algo y bueno, la verdad que lo hice pensando en cómo me gustaría que sea, lo hicimos en realidad porque no fue una idea directamente mía, pensando en que a veces está bueno hacer alguna actividad de que no sea solamente ir y tomarse una birra, ir y comerse una pizza, que vos puedas ir y producir algo. Y bueno, nada, es un poco más es una movida más que nada para el encuentro, demostrando que aún, sin importar en los tiempos que se corren, hay gente que tiene ganas de generar encuentros, que no todo pasa por lo monetario. No sé, es algo que creo que tiene el corazón de la dominical, que es eso. Está bien. Igualmente, digo, más allá de esto de que sea una actividad con un bono de contribución y demás, como que también la discusión de que somos trabajadores, trabajadoras, trabajadores de la cultura está, y lo hemos discutido en varias oportunidades, creo que ese es un eje que nos atraviesa y que también está bueno tenerlo en cuenta, que están las opciones de los bonos, están las opciones del sobre, están las opciones de las entradas, pero que todo tiene que ver con la parte independiente de la autogestión. Tal y cual. Que son nuestros laburos y que damos opciones. Eso es, me parece que es muy importante. Bueno, hacemos un repaso grande. El Mole, nuestro gran amigo, que está ahí en Future. El Mole, Federico. Federico Camposeo. Voy a estar tocando yo, que me llamo Emir. La chica está Lulu Cluna, sí. Y Franco Licántropo. Y feriando está Arena Cósmica. Y feriando está... va a estar Arenita. Bueno, Cueva, que es la Tori, nuestra amiga Tori, con sus dijes de madera hermosos. Acayuyo, Pintó el Raye, Nicaragua Encuadernación, Renegríos Tejidos y Maca Sangrador, que me encantó Sangrador. Un montón de cositas, que es así como un kiosquito. Después el amigo Matías Arrúa, cantante de la banda Mundaka, va a estar leyendo unas cositas, que es un gran escritor, muy hermoso la verdad las cosas que escribe. Bien. Bueno, de todo, la verdad. Ahí, que, y para beber que y ponerme así como a detallarlo es difícil porque son cosas que suceden durante todo el tiempo, vamos a estar proyectando cosas, sí. También. Interviniendo el espacio. Va a estar bastante bueno. La verdad que es una movida que me alegra mucho poder seguir llevando adelante y bueno, esperemos que el clima nos acompañe porque sí, es fundamental. Sí, se viene un fin de semana de estos de otoñales. Y sí, supuestamente dicen que se va a llover todo. Yo tengo la fuerza de que el domingo no llueva. En el caso de lluvia, lo moveremos para el día 6 de mayo. Bien, hay una reprogramación. Sí, ya hay una reprogramación. Bien, en caso de que se reprograme, haremos la invitación. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias. Están invitados, invitadas. Estaremos el domingo. Domingo 3 de la tarde en la ciudad de Berisso, Casa Z. Hay evento subido, así que... Sí, yo lo cuelgo en la agenda también. Perfecto. Bueno, mil gracias, Mir. Por favor. Hasta prontito. Besotes. Muy amables. Bueno, seguimos con la agenda. ¿Qué más tenemos, Alba? Seguimos. Vamos a hacer una agenda... ¿Para dónde vas después del domingo? ¿Para dónde voy? El domingo vamos para adelante o para atrás. Vamos a hacer como un recuento para atrás. Una cosita que quería decir, que desde Lolia hay una comisión de... Hay un grupito de compañeras y compañeros que están convocando a payasas y payases, mujeres, trans, travestis, para un ciclo a realizar los domingos de mayo. En el marco de la expropiación definitiva, queda abierta la convocatoria, estuvo circulando por las vías, por las redes, y para contactarse está el Facebook de Escénicas y está el Facebook de Lolia. ¿El domingo a qué hora, Salva? Repetilo así. Los domingos, ¿los para domingos? Realizarse los domingos. Ah, está haciendo la convocatoria para que manden las obras. Así es. Perfecto. Así es, para que se contacten a hacer algo. Bueno, un repaso del fin de semana de Lolia, que arranca los jueves, más o menos, con la milonga, a las 8 de la clase, a las 22 la milonga. El viernes, hoy, esto fue anoche. Es una agenda retroactiva. Igual son todos los jueves, taller de tango y luego sigue la milonga, claro. Y unos vinos. Vale, porque son todos los jueves. Sí, son todos los jueves. Todos los jueves, la milonga. Hoy, ahora sí, estamos presentes. Hoy, Roda de Samba, Pabilao, y está invitada Mae Preta, banda de Mae Preta. Buscan el evento por ahí. Luego una cosa interesante que habría que ir a visitar, hay tiempo hasta mayo. Hay una, yo diría que es como una especie de aporte a, no, aporte no, hay una exposición de trabajos de Baté Planas, en el que son parte de la colección de la Universidad de La Plata. Esto va a estar siendo en 7:48 en el rectorado. En el rectorado. Con aportes e intervenciones y traídas al presente de estudiantes, estudiantas de la carrera de Historia del Arte de Bellas Artes, que para conocer las obras está buenísimo y para ver qué se está haciendo también y cuáles son las relaciones, ¿no? Luego, que tenemos dos entradas para sortear hoy, esto seguimos en viernes 21, ¿verdad? Correcto. Umbra, que presenta 20, disco. Pero está bien. Hoy es 20. Hoy es viernes 20. Viernes 20. Sigo con los desfasajes hasta en hoy. El tiempo. Viernes 20. Por el momento. En Lucamba, Umbra presenta Dioses Negra. Tenemos dos entradas para sortear, para que nos nos facilitan los chicos de Umbra. Lo que me interesa de Umbra es que siempre hace algo colectivo cuando tocan, ¿no? Siempre generan un espacio de intercambio en el que se juntan un montón de cosas, la música, la danza, lo visual, y que hacen las cosas colectivamente. Van a estar presentando Mica Cortese y el negro Rossi. Y hay un montón de gente laburando. Lucamba, otro espacio precioso. Tenemos dos entradas aquí para sortear. Y si no, salen 120 en Génesis anticipadas, ¿verdad? Ciudad de Gatos y La Disquería. Y así que si querés llevarte esas entradas, seguí respondiendo los personajes la consigna históricos. Del día. Mándanos tu audio con qué personaje entrañable había en tu pueblo o en tu ciudad. O hay. Bueno, ahí sí. Manden los mensajillos con las anécdotas, la historia. No paran de llegar, No paran. ¿Cuál es la que les llamó más la atención hasta ahora? Sí, no, todavía no leímos todo, Salva. No, aguantá. Podemos quemarlo. No podemos. Yo porque la ansiedad me mata siempre. Sí. Bueno, otra cosita. Mañana van a estar, mañana sábado 21. ¿Correcto? Bien, porque vean que mi machete está todo corrido un día con el numerito. Cósmico, Cobra Kai y Visa Pareo, que estuvieron en nuestro Festi Jauría Mutante. Y que, nada, son muy grosas. Recomiendo allí. Luego vamos al miércoles, hacemos un paso. Está la Dominical el domingo, que estuvimos hablando con Emir recién. A las 3 de la tarde en Casa Z, Berizone. Y vamos al miércoles 25. Que dos cosas. El colectivo Otro Viento. ¿Ya hablaron un poco de esto? Bueno. Porque no estuve pudiendo escuchar hasta recién. Hace la presentación de su producción gráfica que se llama Semillas de la Resistencia, voces desde territorios en luchas. Y les cumpas dicen: esta publicación reúne experiencias de diferentes organizaciones y personas que luchan desde sus trincheras contra el extractivismo. Este sistema se sienta sobre las bases del capitalismo, el patriarcado y el colonialismo heredado de hace siglos. Pero otros mundos son posibles y de eso tratan estas páginas. Esta invitación para la presentación es aquí en el Olga Vázquez, el miércoles 25 a las 17 horas, próxima publicación de Otro Viento. Luego en Cósmico está el ciclo, como todos los miércoles, Putita, Putito, Trolitex, Trolite. Y se proyecta Party Monster, y me contaba ayer Marta que va a haber una intervención. Toca Max Vance y el ciclo tiene un fanzine que recomiendo que lo pidan. Bueno, eso es lo que tenemos. Luego está el jueves 26, 9 meses de la desaparición de Joana Ramallo. Seguimos exigiendo su aparición, y a las 17 horas en Plaza Moreno. Ya habían comentado. No, estamos claro. Esperándote para sí. Que. Bien. No te queríamos robar parte de tu columna, Salva. Bueno, así que es fundamental estar ahí. 9 meses sin Joana Ramallo. Plaza Moreno, 17 horas. Bien, yo tengo uno más, una invitación más, que el viernes. El viernes que 27 a las 5:30 acá en el Olga va a haber un panel. Se va a llamar Primero de Mayo, Feminista, Internacionalista y Clasista. Va a ser un conversatorio de un intercambio por las luchas populares y disidentes, y van a estar participando Cupo Laboral Trans, la RNMA, Trabajadores de la Cultura, Prensa, Cooperativas, Trabajadores Territoriales, Precarizadas, Mujeres Migrantes, Trabajadores del INTI también. Así que bueno, para que se vengan, se den una vuelta por el Primero de Mayo. Va a ser entonces el viernes 27 a las 5:30 más o menos, acá en el Olga Vázquez. Seguramente el próximo programa estemos retomando esta información, pero bueno, para que ya se vayan agendando y no hagan nada ese viernes a la tarde, más que venir acá a este conversatorio. Bien. Completa, como siempre, a salvaje la agenda. Es decir, fui, porque yo te escucho, ¿no? Porque estamos acá y te escucho. Fui a lo de Marta. Ahí en el Palacio Taulfo, si no me equivoco. Increíble, fue muy bueno. La verdad, me saqué mucho las ganas de entrar a esa casa, aunque por lo menos sea el patio. Yo fue no un flash. Pude ir. ¿Cómo está la disposición de del palacio. ¿Cómo fue? Vi unos videos, escuché era, audios. Era en el patio de adelante, nos tiene un buen sí. patio adelante, una fuente en el medio, árboles gigantes, una araucaria milenaria, no sé, divino. Y bueno, había una aplicación que podías... tenías que hacer una fila bastante larga, pero nosotros no llegábamos, justo se quedó sin batería, pero podías ver la casa por dentro como tipo en realidad virtual. Te ponían un teléfono con esas cosas que te así en la cara. Yo no la tenía, pero bueno, no se ve, ¿no? Eso de realidad virtual. Y vos como que ibas caminando por adentro de la casa, ¿no? Viendo unas fotos, te movías y se movía la foto. Zarpado. Nosotros veíamos a la gente que lo hacía y la flasheaba. Justo cuando llegamos, hicimos la cola, se quedó sin batería el teléfono y vimos el video por adentro. La casa adentro es... era una biblioteca. Privada, una de las más grandes de Latinoamérica. Hace 3 años que está cerrada y bueno, está medio venido abajo, libros por todos lados, medio un desastre. Pero bueno, la verdad que fue muy bueno esa recomendación y bueno, habrá que ir a las recomendaciones de esta semana a ver si también nos sorprenden tanto. Fantástico, muy bueno, muy groso el laburo de Inés y Justina y el todo el grupo, de Marta. Bueno, seguimos acá con el programa y nos llegó un audio... bastante gracioso. No sé, nos mandó el compañero Leo Bertora sobre un personaje de allá de sus pagos. Así que ahí vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Leo y les voy a contar la historia de un personaje de Gualeguaychú. Acá los amigos de Arte al Ataque, que bueno, los felicito por el programa. Me pone contento que tengan un programa ahí, qué bueno. Bueno, les cuento la historia de este personaje particular de allá de mi pueblo, Gualeguaychú. Es un personaje entrañable que nos marcó a muchas generaciones. Ya falleció. El personaje este se llamaba Coco Auto. Era su característica, digamos, era que él, uno no sabe si se creía auto o si se creía que manejaba auto, ¿no? Que estaba manejando. Está ahí el debate, digamos. La cuestión que era un personaje que, bueno, iba por la calle, caminaba por el lado del cordón como si fuera un auto, hacía el gesto, difícil por radio, bueno, pero... hacía los gestos como que manejaba, como que llevaba un volante o alguna cosa así, y iba haciendo los ruidos pertinentes. Hacía todos los cambios, frenaba las esquinas, frenaba los semáforos, ¿no? Y seguía. Y bueno, y así. Este es el personaje. Y tenía varias facetas, ¿no? Uno lo podía encontrar tanto en la calle... en las calles céntricas, ahí como auto, en cualquier barrio. También hacía de colectivo, así como les contaba, contra la vereda, por la calle, y paraba en las esquinas, miraba como para que suba gente en su colectivo, y seguía. En la otra esquina, en las paradas de colectivo, paraba y seguía. Así, ese era Coco Auto. Después, por ejemplo, una anécdota muy conocida es que también hacía de taxi, obvio. Iba a la terminal de ómnibus y él esperaba a las señoras que venían de Buenos Aires con sus maletas en las épocas de mucho turismo, cuando yo era chico, que pusieron el casino allá en Gualeguaychú. Entonces empezó a haber mucha gente, junto con el carnaval, empezó a ir mucha gente por el casino. Entonces... iban las señoras muy paquetas con sus bolsos y que llegaban de Buenos Aires en los micros, y él las esperaba, decía, taxi, la señora decía, sí, bueno, maleta, agarraba la maleta así y la tiraba para atrás, ¡pum!, la revoleaba como si fuera que la tiraba para el baúl, y salía, bueno, imagínense la cara de esas señoras muy pituconas que les revoleaban su maleta. Ese era Coco Auto, Coco Taxi ahí también. Después, una anécdota que yo tengo de... Bueno, chico. Ahí vamos a... es muy bueno. Muy buena. Lo vamos a cortar en dos porque realmente no hay desperdicio. No, muy buena. Después, en un rato, volvemos a pasar otras andanzas de Coco Auto. Es buenísimo. Es buenísimo. Vamos a una pequeña tanda y seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Estamos en la web.

Por eso, si sentimos que llevamos tiempo atrapados en una historia que ya no nos define, si sentimos que relaciones no nos nutren, sentimos que entregamos nuestra energía a proyectos o situaciones que atentan contra nuestra integridad, esta luna nueva nos ofrece la oportunidad de salir de donde ya no queremos estar. Bien, ahí como mover un poco la estructura. Se mueve todo. Bien. Esta luna nueva en Aries, al estar en conjunción con Urano, que es el planeta de la genialidad, nos da una fuerza que vence al miedo. ¿Qué sería el planeta de la genialidad? Es un planeta que nos despierta. Ajá. Es el planeta loco, le dicen, bien, porque el de las locuras, el de, bien, la genialidad, el del que va un paso adelante. Ajá. Es el buena onda. Buena, es el, buena onda, claro. Es el, sí, es el regente de Acuario. Bueno, el tema de la libertad empieza por la palabra. Podemos nombrar, podemos compartir. ¿Qué se quema con nuestra verdad? ¿Qué falsedad sucumbe ante nuestro fuego? Bien. Gracias a esta luna tenemos la oportunidad de decir que sí. Un sí libre de miedo, un sí libre de culpa, de vergüenza. Un sí que nos inspira a obedecer el fuego de nuestra verdad. Un sí a atrevernos a ser lo que somos, más allá de lo que los otros puedan pensar. Bien. Sí, lo que se inicia ahora avanza rápido y nos cambia la vida, chicos, ¿eh? Así que... Ajá. Atentes. Atenti. Hay que a dar pasos seguros. Sí, sí. Paso seguro, bien, firme, así que atrévanse. Bien. Hay que atreverse. Hay que meterle ahí. Bueno, vamos a pensar, a ver qué anda. Sí, sí, sí. ¿Qué podemos hacer? ¿A qué nos animamos? Bueno, por ejemplo, vos que sos escorpiana... ¡Me muero! Y bueno, vos vas a rescatar oportunidades del pasado, tenés una fuerza de voluntad que va a mover montañas, Lore. Se presenta la oportunidad de nuevo, pero esta vez va a requerir más esfuerzo de vos, que tanto no te confíes, sino que te enfoques y le des para adelante. Bien. Que muevas montañas. Bien, sí, laburo así tranquilo, despacio, pero ahí a pleno. A pleno, exacto, seguro, con constancia, exactamente. Bien, Scorpio, sí, me encanta. Bueno, quiero que siempre me diga de Scorpio, ¿eh? Bueno, primero Scorpio. Bueno, vamos a ver Virgo, ¿qué le depara Virgo? Las cosas comienzan a fluir mejor, tenés que evitar tensiones con personas mayores, hay que tomarse un tiempo para vos, te va a hacer bien, estar un poco para adentro, así que vamos Virgo. Virgo, Virgo, mi hermano, Lele, ¿quién más conocemos? Conocemos un par de Virgos. Que nos están escuchando, además. Sí, bueno, así que los Virgo, atenti. Bueno, si quieren, a ver... Tirame un Libra, ya que estoy acá, si lo tenés ahí. ¿Cómo no? Libra. Ay, tenés razón, me equivoqué, pensé que vos eras Libra. No importa, no importa, se casi. Se equivocó la mona. Los tránsitos pasados, o sea, todas las alineaciones que hubo en los últimos 6 meses, te ayudaron a sentir mayor seguridad personal y continuar con las decisiones que tomaste. Poner orden tus gastos. Hay energía disponible que ayuda a mejorar las relaciones. Y si tenés confianza en vos, eso es lo mejor que te puede suceder. Vamos. Así que vamos todavía Libra. Me la tengo Libra, que creer un poco. Te la tenés que creer, correcto. Bien, un poco me la creo. También sos tigre vos, ¿no? Soy tigre. También es un poco creído el tigre. Bueno. Nos llegan mensajes pidiendo que hables de Piscis. ¿Qué le depara a Piscis? Nos llega mensajes. Piscis, a ver, Piscis, ¿qué le depara a los piscianos que son pura emoción? Es el momento de explotar conocimientos. Aprovechen este fin de semana para divertirse un poco y descansar porque tuvieron una semana muy movidita. Entonces hay que descansar, relajar, estar un poco, mimarse. Si hay algún retraso, algo que todavía no se dio, paciencia. Y van a tener ganas de comunicar su postura. El Piscis soltero es un buen fin de semana, muy social, para cita sin compromiso, ¿eh? Atenti. Touch and go, así que se viene el touch and go para Piscis, así que a full, a pleno. A ver, para Aries, ¿quieren que les diga? Dale. Ahí tenemos a la productora de Aries. La productora, a ver, es un momento oportuno para animarte al cambio de look, a una nueva meta. Ya pasó lo más tenso, así que te tenés que valorar, Ojo con los desequilibrios, no des mucho sin recibir nada a cambio. O sea, hay que equilibrar. Dar para recibir. No, porque todos los desequilibrios... No zarparse, porque das mucho, no recibís nada y te frustrás. Meli, chau rastas, ¿será eso? Chau rastas, después de tantos años. Puede ser, todo puede ser. ¿Puedo yo cortarla? Dale, déjame, por favor. Nuestra operadora geminiana, si no me equivoco, sí. Que también quiere saber qué le pide. Géminis, controle sus impulsos gastadores. Comienza un periodo de reflexión. Esto no es negativo, te está preparando para algo importante. El sushi a full, el delivery de sushi. Fluir el fin de es para relajarte y tomar tiempo para vos. La semana próxima, Venus, que es el planeta del deseo, va a entrar a tu signo y todo lo social se va a activar. Vas a estar más diosa que nunca. Acá me pide mi hermana, que nos está escuchando de la capital nacional del vuelo a vela, Adolfo González Chávez. Nos pide Capricornio. Ay, Capricornio. Es como la mona. Como la mona. Bueno, para Capricornio... es el momento de materializar un proyecto. Tenemos que confiar en la capacidad de cambio y así mostrar una mejor versión de nosotros. Esta semana hay varios eventos ligados al tema afectivo, así que atenti, Capricornio. Si este mes conoces a alguien importante o no, va a tener un papel importante este año, sobre todo en los meses de julio y agosto. Puede ser una relación también que esté ahí en medio, que se armoniza, se acerca, ahí va a arrancar, ¿eh? Así bueno, que ahí tenés, vamos. Atenti. Nos siguen llegando mensajes. Cáncer. No paran, cáncer. Igual esto indica que nos está escuchando mucha gente. Me encanta. A ver, cáncer. Cáncer tiene la luna en este momento, que es su regente, está en su casa. Así que está muy cómoda. Y bueno, para cáncer se activa la tensión. Así que si hay una cita, va a fluir muy bien. Porque todos los ojos van a estar posados en los cancerianos. Ay. Así que muy bien, cáncer, ¿eh? Tenemos varios amigos de cáncer. Sí, bastantes. Sí. Acá, bien. Bueno, la Lilu, Juancito, Yami. Les mandamos un saludo. Saludo ahí, Juancito, que Juanete, que estaba medio enfermo. Bueno, remontá que se viene, Juancito. Sí, que se viene. Juanete, remontá. Lo queremos acá bien. En el programa, sí, Juanete. Juanete, tenés que venir. Cuando quieras venir, te estamos esperando. Bueno, ¿quedó algún signo? Porque sí, nos quedaron. Leo, es un buen momento para el reconocimiento y para implementar nuevas ideas. No olviden de agradecer y apostar por lo nuevo. Si el Leo está soltero, se va a concentrar y va a tener que tener paciencia porque todo tiene su momento. Recuerden los leoninos que la verdad siempre es importante, por más que se sepa tarde o temprano. Lo importante siempre es la verdad. Acá, mira, está llegando un mensaje que preguntan, ¿qué onda Virgo en compatibilidad con Piscis? Virgo y Piscis. No vamos a dar nombres, ¿eh? No vamos a dar nombres, pero están ahí como sí. Muy... Y lo que pasa es que Virgo es muy estructurado, es un signo de tierra, Piscis es de agua, entonces, bueno, ahí el agua va a tener que fluir, porque la tierra se va a querer imponer, pero el agua... Es una buena para la próxima, Mona. Sí, podemos hacer ahí compatibilidad, ¿no? De los signos. Sí. Y que incluso esto de como tres nos signos. Va a mandar de un... Ah, rompamos y ahí. Pero un poquito. uno con otro, muchas cosas. Hay muchas como sí, porque forma de. Recuerden que no solamente es el signo, también hay que tener en cuenta el ascendente y la luna. Ahí va. Que eso, bueno, vamos a tener complejo. Tela para cortar. Ese para la próxima, complejo. Sí. Hay mucho para charlar de esto. Mucho para charlar. No nos olvidemos de Sagitario, que tiene Sagitario. Que poner en orden el día a día y confiar en lo nuevo que se aproxima. Si todavía no llega la respuesta que estás esperando, tené paciencia, que la semana que viene te va a venir una noticia que te ayuda a entender el porqué de la demora. Bien, tengan paciencia si alguien se distanció, porque la semana que viene, al final de la semana, van a poder reconciliarse. Bien. Así que, bueno, los acuarianos Acuario. Están... con Urano de parabienes. Un fin de semana con buenas noticias que te van a dar pistas de lo que se viene. Se incrementa la actividad social, el tema afectivo está en pausa por ahí, por pendientes o por distancia. Y si hay planes en pareja, se van a hacer esperar un poco, pero ya se viene lo mejor para Acuario. ¿Y no habla ahí de alguna trieja o algo de 300 parejas? De todo. Ay, viste. Bueno, habría que ahí bueno, investigar un poco. Veamos, podemos hacer una columna. O algo, sí, un multiamor, no sé. Sí, un poliamor. Polisigno. Sí. Polisigno. La. Sí, sí, sí. A ver quiénes fluyen más. Y las compatibilidades, claro. Lo mismo. Siempre claro, son cruzar, de ahí, aguantar. Tres, cuatro. Claro. Sí, ¿no? Mientras sí, más sí. Mejor. Sí, sí, cuanto más mejor, por bueno, supuesto. Vamos a investigar para otra. Por supuesto. Bueno, sigamos con los signos, mola. Bueno, ¿cuál nos queda? Creo que ya están todos. ¿Están todos? Me parece que sí, que están todos. O Tauro, me faltó Taurito. Tauro faltó. Tauro, feliz que... cumpleaños a los Tauros. El planeta Urano de la genialidad entra a tu signo. No apresures procesos, si tenés ganas de conocer gente nueva tenés que tener un poquito de paciencia porque todavía no es el momento. Fortalezcan las amistades y si tienen pareja y háganle caso en algún consejo que les va a dar ante un problema, les va a dar una buena solución. Va a venir ahí algo. Sí. ¿Quién sí, es de Tauro conocido? No sé, que alguien que cumple años en este tiempo, ¿no? Tauro. Exactamente, está... ahora estamos, ¿verdad? Justo ayer entramos en Tauro. La rusa cumple mañana, le mando un saludo. Bueno, feliz cumpleaños para Rodo, Tauro. ¿Qué es? ¿Qué Rodo... signo es Rodo? A ver, está comiendo, lo enganchamos justo. Mal. ¿Qué es? Aries también. Aries, bien, si Aries. No, tuviste tu luna nueva, muy bien. Que Meli le pase las rastas la a Rosa. Sí, bueno. Tal vez el cambio de look es que la remera empieza a tener algo estampado. Jamás una liso. Remera estampado. Siempre un a romper liso. Estructuras, a romper estructuras. Sí. ¿Qué más, Monita? Contanos algo más. Bueno, universo. Básicamente estamos en una semana muy, muy movida. Tuvimos una semana fuerte. Sí. A nivel también internacional, todos los planetas también están convulsionados con todo esto de lo que pasó con Siria, el ataque de Estados Unidos. Ajá. Así que bueno, eso tiene que ver con el planeta Plutón. O sea, porque los planetas no solo causan efectos a las personas, sino también a las comunidades, en grupo. Ahora este cambio de durante 7 años tuvimos a Urano en el signo de Aries. Ahora, perdón, ¿Urano qué es? El planeta de la genialidad. El de la locura, claro. O sea que puede pasar cualquier cosa. El de la sorpresa. Ah, ahí está. El claro. Que vos, por porque ejemplo... Me gusta saber eso porque aparte ahí como que ya te imaginás. Y sí, el Urano es el planeta de las sorpresas. Vos, bien. Por ejemplo, tenés un problema con una casa, sí. En una sucesión, en un divorcio, y están ahí peleándose. Bueno, llega Urano y le prende fuego. Bien. Ah, es corta, así. ¿Viste? Corta, bien. Corta y se soluciona el problema. Patea el tablero, exactamente. Urano. Urano patea el tablero, pudre todo. Me encanta porque aparte de astróloga, la mona es abogada, así que nos tira unas tecas ahí de sucesión, de papeles, de no sé qué. Me encanta. La combinación. Biribiri. Bueno, ¿qué decíamos de Urano? Bueno, que como Urano estuvo 7 años en el signo de Aries y en la parte Aries de tu carta provocó cambios totales, te cambió la vida. Ajá. Y ahora pasa a Tauro. Así que otra vez va a cambiar la parte Tauro de la carta astral de las personas, pero también tiene una repercusión a nivel comunidad. Ajá, por ejemplo, bien. todo esto que está pasando a nivel internacional, pero más que nada va a provocar todo lo que tenga que ver con el clima. Puede ser que haya un tsunami, un terremoto, ojalá que no, chicos, sí. Pero bueno, puede suceder. Claro. Puede un suceder. Poco eso igual calmó, ¿no? No, igual o capaz que no me lo estoy enterando yo. Pero hace un tiempito. Hace un tiempito estaba en China, en todos los lugares había un tsunami, sí, terremoto. Como que se da, ¿no? Ahora sí. Como que no salió una gran noticia de eso. Se dan como olas de tsunami, claro. De repente. No, no. Pero bueno, dicen que, no. Que viene el invierno más frío de los últimos 15 años. A mí me dijeron que era un mito. Era un mito. Ah, pero todo, bueno, igual, no paran de mentir. Podemos investigar. Este tema del clima. Fíjense que todavía tenemos, se está yendo recién Urano de Aries el 15 de mayo, chicos. Así claro. Que todavía hay... Va a seguir así medio... Sí, va a nivel internacional, va a haber sorpresitas. Ajá. Así que, sobre todo con el tema económico también, porque Tauro es, ya lo empezamos a sentir, Tauro es todo lo que rige lo material, lo económico, los sistemas financieros, ajá. El hecho de que no podamos sacar plata de los bancos, por ejemplo, los paros bancarios, claro. Que no haya plata en el cajero, todo eso tiene que ver con este Tauro. Paso, con Tauro y con Urano en Tauro. Bien, bueno, me encanta. Bueno, no sé, ¿qué más? ¿Tenés algo más no para sé, contar? No sé, pregúntenme, a ver si les algo puedo... Más ahí. ¿Alguna pregunta que haga la gente? No sé. A ver, vamos, sí, porque estamos, nos están, igual eso era, más que nada querían los saber signos, las compatibilidades, sí, están con y se ve las que, no sé, acá alguno tiene una cita o algo, porque viste que nos preguntaron eso, qué onda tal con tal. Sí. Bueno, eso nos pueden mandar, acá la Mona responde todo, absolutamente. Si es canceriano, la cita le va a ir de 10. Le va a ir bien, bien. Si es pisciano, va a ser, sí, le va a ir de 10, pero no va a haber compromiso. Claro. Touch and go. Ya lo dijimos. Ahí va. Ese tema. Para el que preguntaban de Virgo Piscis, me parece que apuntaba Virgo, más sí. A ese tipo de cita, o sea que bien, seguramente les salga bien, va a fluir, bien. sí, sobre todo chicos, también uno puede, es también la onda que tiene uno, si vas mal predispuesto a una cita, por más que seas sí, obvio. Cáncer y tengas todos los planetas y todo, la onda la pone uno. Si no, le mete así un que, poco de onda. Claro, olvidate. La astrología es predictiva, pero viste, es una cosa, no es que te va a pasar. Uno le está la energía disponible. Uno la puede utilizar. Claro. Es una herramienta. Es una herramienta. Exactamente. Está buenísimo. Sí. Bueno, seguramente nos va a seguir acompañando la Mona. Como no, encantadísima. Cada 15 días vamos a tener, así que, sabés, anda pensando, anda viendo. Preguntas, si tenés un evento importante que querés consultarle a la Mona Astral, cada 15 días acá compartiendo piso en Quién Resistirá con el Arte Ataque. Sí, preparades. Sí, que nos pregunten, no hay problema. Bueno, vamos a una canción y seguimos en Quién Resistirá con el Arte Ataque. Bueno, por fin tenemos al chango con nosotros. Y vamos a dar por el tiempo. Oh, está oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Acá recién estuvo la Mona, me pareció increíble su columna. La Mona Astral ahí, orientándonos según los planetas, los astros, que sería lo mismo. Todo. Las estrellas son los astros, ¿no? Muy bien. Pero bueno, ha pasado la Mona y se ha asomado a la acá a los estudios de Radionauta la compañera Majo. Para hacer su columna, Majo, día que nunca. Hola, Majo. Hola, gente. ¿Cómo estás, Majo? Qué mal te trae la ciudad. Qué lástima que no puedan ver mi cara. Pero ponele que... es más jodida que nunca estoy. No, ¿qué pasó? Viene y porque la humedad me pone peor. Ah, la humedad afecta. Muchísimo. El pegotín de la calle. Sí, es terrible y la calle está muy llena de gente. Bueno, sí, es la ciudad de La Plata. Claro. Pero mucha gente. Los autos andan muy mal con la lluvia. Sí. O sea, los que van manejando... El auto como que se apura porque se está mojando, ¿no? Sí, no entiende claro, que la gente que está fuera del auto se está mojando realmente. Realmente. Es extraño. No dejan eso. Pasar porque lo ven ahí todo. No, encima pasan rápido y ese agua que se acumula en el... Sí. Te lo... Ay, sí, yo me siento en Sex and the City, ¿viste? Cuando arrancaba que estaba vestida con un tul rosa y le tiraba agua. Bueno, yo lo mando a la concha de Perón. Empecé a incluir esa puteada. Bueno, tengo un Perón más del orden de lo transexual, entonces... Bien. Interesante. Interesante la concha de Perón. Bueno. Sí, contanos. Hoy traje un tema. Vamos a hablar general del amor. Ajá. Oh. El amor. El amor. Hay que quedar un... Sí, un efecto no. De... Efecto... La... Lo hacemos nosotros. Más claro. Bueno, sí, y más que el amor, la soledad, ¿no? En torno al amor. Sí. Entonces, para comenzar, experiencia personal, historia real. Yo estoy pasando por un momento de mi vida donde tengo muchas ganas de estar sola, pero muchas ganas de estar realmente sola. Sí. Y lo estoy logrando. Bien. Entonces estoy pum para arriba. Yo soy Escorpio. No escuché lo que dijo la Mona de Escorpio. Ay, arrancó con Escorpio. Claro, justo arrancó con ese. ¿Y qué dijo del amor? Que movemos montañas, dijo. Pero que constancia. Pero constancia claro. Y decisión. Pasos firmes. Ahí está. No, sí, está bárbaro. Bien. Igual yo soy medio escéptica, medio que no. Estas columnas me parece, no tienen que ir una atrás de la otra. Claro, no. Me parece hermoso lo que dice la Mona, pero medio que yo no creo... ¿Viste esa gente que dice, yo soy atea, pero el otro día se me apareció un fantasma en mi casa? Me parece que no sos ateo porque no existen los fantasmas. Yo soy medio escéptica a nivel extremo. No creo en las energías, no creo en el destino, no creo en... Nada. Carajo. Las personas, no creo en nada. Bueno, en nada. ¿Y en el amor? No. Obviamente que no, el amor no existe, es una construcción social. De acá a la China, que se te puede llevar bien con una persona y que se puede mezclar la... ¿Cómo decirlo? O sea, la relación sexoafectiva con la relación amorosa y que eso vaya bárbaro, bárbaro. Hay veces que no funciona. ¿Cuánto puede durar eso? 2 meses. Real. No, puede durar. No, sí, eso sí. Es cada persona y el nivel de tolerancia que tenga cada persona. Obvio. Claro. En mí 2 meses. Bien. ¿Y fecha de también... caducidad. Sí. Consumir preferentemente antes de... Ya. Y también cómo uno encara esos vínculos y esas relaciones también. Esto de la energía que le pone a cada cosa, no sé. Bueno, igual es bastante profundo. Pero... Claro, sí. La monogamia, la poligamia. Yo estoy como que... La sologamia estás vos. Claro. ¿Cómo es? Contanos un poco. Porque yo siento que las dos, o la poligamia como la monogamia, me costarían un montón. Porque no estoy lo suficientemente desconstruida para estar en una relación poligámica, pero tampoco estoy o sea, la monogámica ni en pedo. Claro. O sea, no, no se puede gana estar con una persona. Claro, no. Entonces, ¿qué hago? De nuevo me corro y digo, bueno, prefiero estar sola. Bien. Aclaración. ¿Por qué no quiero que empiecen, mal cogida, qué sé yo? Estoy sola de el corazón, como dice la gente. El corazoncito. Después tengo a mis amigues que cogemos. Así que eso. Ah, bueno. Claro. Yo lo doy como estilo de vida. Bien. Es bárbaro. Es bárbaro. Claro, es la soledad esa amorosa o esta de claro. La relación. Claro. No de vivir, no andar. Proyecto de vida con una persona. Claro. No, no existe. No, no. Bueno, es que eso ya caducó, pero todavía se sigue obvio. Apostando. Que está bárbaro. No, está yo no estoy en contra porque, como dicen los pro vida, si no, no hubiese nacido. Como, pero es difícil. Yo prefiero no elegirlo. Yo prefiero estar sola. Y cuando estás, ¿no? Y comentás esta situación, no sé, reunión familiar, esos encuentros más amplios que son medio incómodos a veces, y están, no sé, una tía abuela, una prima lejana, pero ya va a llegar el indicado. No, no me hablo con mis tías, no. Sí, ya va a llegar el indicado, lo escuché un montón de... qué bien, estás esperando al indicado, sí, porque ¿what? Yo me voy a casar y ahí me voy a desvirgar. No entendiste nada, tía Norma, no entendiste. Las reuniones familiares son incomodísimas. Puede ser un programa aparte. De Majo de Vélez. Las reuniones familiares son tremendas. Sí, para el próximo programa. Es buena, ¿eh? Es buena. Y mirá que hace un montón que no voy a una reunión familiar, pero... Por eso mismo. Sí, son... Así, con mi mamá y mi hermana, que son mi única familia. Ah, mi hermana más. La quiero un montón. Me dio un sobrino re lindo. Y que me siga dando sobrinos porque hijos... ¡Ne! Bueno, y entonces con este tema de la soledad, claro, igual está bueno eso, como diferenciar la soledad de una pareja. De no coger. Claro, de una pareja, de un vínculo sexoafectivo, ponele, no sé, un noviazgo, una compañera, un compañero. Pero nada, que hay un montón también de otros vínculos que se pueden construir. Que están... Y que obvio que podés garchar, que podés hacer lo que quieras, claro, pasarla bárbaro. Yo la paso en el sexo mejor con mis amigues que con una persona que conocí por Tinder, ponele. Claro. Porque hay otra confianza. Ponele, el otro día con un amigo hicimos piedra, papel o tijera a ver quién arrancaba el pete. Me encantó. ¿Con quién haces bueno, eso? No. ¿Con quién bueno. haces eso? Con nadie. ¿Viste esas notas que te aparecen en Facebook, en Yahoo Noticias? Que ay, son todas Yahoo, medias... Pablito. Bueno, muy bien, me deschaba. Sí. Me deschaba la edad. Nada, pero esas cosas. Y te aparece esa. Había visto una que decía que el sexo entre amigos fortalece la amistad. Claro, no, sí, porque mamá. Está esta cosa de no, yo te quiero como amigo. O no, no quiero que se arruine nuestra amistad. Cualquiera, no sé. ¿Vos no qué, se qué arruina. Opina más jodida que nunca de eso? No se arruina. Una amistad se arruina. Sí, si sos por... un forro, no si claro, te lo coges. No por si te lo claro. coges. Se arruina si coges mal. Pero ¿qué puede pasar? Si no metes puede onda. Pasar. Puede pasar, puede, puede pasar. Pasar. Y ahí ni siquiera se arruina. Decís, bueno, mejor amigo. No, no estamos para esto, claro. Claro, no. Es que, no. Pero una amistad se arruina por otras cosas. De si sos un forro, esto lo que claro. decís, no si coges. Al contrario. Ah, pero bueno, está construida toda esa cosa de la amistad, es asexuada. Claro. No se educa medio así, sí, culturalmente. Sí, no. Incluso hasta a veces le decimos que esto como mi hermano. A ella ponerle o como mi hermana. Claro. Y se pone todo medio incestuoso, ¿viste? Claro, ya. No, amigo, sos mi amigo y te recojo. Claro, listo. Ya fue. Corta. Claro. Bueno, saludo a mi mamá si me está escuchando. Mamá no es mi amiga. Pero bueno, también esto del amor, como que yendo más al amor y al cariño, como que no es que no sea... Bueno, sí, no soy cariñosa, pero tengo relaciones amorosas con mis amigues, con mi familia, que es como que la gente no termina de comprender. Cuando uno dice, quiero estar solo o sola, es como, bueno, tiene ganas de estar en su casa sola. ¿Viste? Como que no es eso. Sino el hecho de no tener, estar, hoy fui a la psicóloga. Ajá. Y se lo explicaba así, yo tengo más ganas de tener mi lado intelectual del cerebro, más enfocado en lo que quiero y no en lo emocional. No. Entonces ella me decía, bueno, pero los sentimientos no se manejan. Yo le decía, pero yo sé dónde poner mis sentimientos. Claro. Mi sentimiento no se maneja cuando veo a mi perro y me dan ganas de abrazarlo y morderlo y decirle que lo amo. No, cuando sí, pasa veo alguien, claro, y digo, estoy enamorada. Sí, no, sí. No tengo 12 años. Yo soy un poco también de esa línea, de que uno más o menos sabe hasta dónde involucrarte, no sé. Claro. Claro, pones un límite propio. De una. Y también es un poco, puede ser también un poco de autocuidado o de saber, no, hasta acá, porque si me meto más estoy al horno, no sé cómo. Claro, sí, sí. Es bastante racional igual esto, pero bueno, es parte. Yo soy re racional. Entré diciendo que soy re escéptica, que no creo ni en los fantasmas. Sí, sí. Así que soy re contra racional. Súper racional. Claro. Quiero que me digas así, muy cortito, yo te voy a poner en esta situación. Yo te voy a hacer que pienses en una semana del año, dos semanas, ¿qué te genera? 14 de febrero, Día de los Enamorados, ya. Caca. Capitalismo. Un bebé con pañales que vuela, pero tiene cara de señor. Que está con un... Ah, Cupido, digo, ¿qué es eso? Claro. ¿Cómo es lo que se llama que tiene Cupido? No, arco y flecha. Un arco y flecha. Un arco y una flecha. Claro, que flechita. Te flecha y te enamorás. Si allí a mí me llegan a flechar el culo, me duele, me enamoro. Lo único que me flecha es la vacuna, loco. Claro, y es horrible, la paso para el culo. Y la otra, toda la construcción de Bonobón. Falsos. Gente falsa. El 14 de febrero, las parejitas que salen, paquis heterosexuales, que salen a tomar un vino y comer papas fritas a Diagonal 74. ¡Por favor! Esa chica quiere vagina y ese chico, la cola de ese chico pide. Así que, please, libérense y nada. Como digo, todos los días de esta fucking vida que tenemos, hoy es un buen día para dejar a tu marido, a tu marida, a tu novia, como también dice Kimei. Y la última, esto, el día de la dulzura, te doy un bonobón, me das un beso. No. No, otra forma de pago. Otra forma de pago que un beso, un bonobón, pero voy, me lo compro yo, sale 10 pesos el bonobón. Además, no. Si no quiero, depende de la persona. No, si sos Carlitos de mi barrio, no. Quería ver qué pasaba si te nombraba estas dos situaciones que transcurren todos no, los no me años. Gusta que me, no, no me gusta que me regalen cosas a cambio de algo. Ya sea la semana de la dulzura, lo que fuese. Claro, regálame. Claro, regálame. ¿Qué es lo que...? A veces me conviene. Cuando hay marihuana de por medio, me conviene. Ahí va, depende de qué intercambiemos. Claro, no, más vale. Pero sí. No me gusta que me regalen, y tampoco me gusta que me regalen cosas. No me gusta. Sí. ¿No? Dame la plata. Dame la plata y yo decido. Claro, me compro puchos, pago la luz, no sé. Ojalá. Cosas importantes. Bueno, más jodida que nunca. Bueno. Nos vamos como siempre un poquito más descargados. Me encanta sí. Esta columna. Y acuérdense que el fin de semana y el viernes es una construcción capitalista. Que están descansando en un fin de semana con un clima de mierda para el lunes volver a alimentar este sistema, ¿no? Que seremos muy progres, pero lo seguimos alimentando porque vamos a trabajar todo, así parece que nada. Parece que estamos contentos el viernes. Sí, pero bueno, es una pequeña falsa... Claro, vengo yo a decirles no estén contentos. Claro, pónganse las pilas, claro, recuerden que es todo falso. Claro. Bueno, está bien, gracias, Majo, la verdad es importante. No, y bueno, nos vamos con un temita... Un temita musical de Sara Eve. Violeta, perro para todos. ¡Vamos! Smoking marihuana para ver si aclara. Drinking agua mala para relajar. Pensar con la mirada, estar sin hacer nada. Así, así, oh. Inconducente de palabra. Lo que dice no me sirve y lo que hace habrá cadávera. Tus frases son el hit de este verano del demonio. Resuenan en mi cuerpo agujereado y se meten en mi sueño. Rebotan y me aplastan, son pesadas. Como camiones de ilusiones, viejas ondas de vidas pasadas. Qué pesadas, maldigo todo, como Violeta. Que en paz descanse, que no me canse. Y me encuentre yo con una 9 o una 30. Porque haría como Violeta.

¿no? Se traslada el cajón hasta la vereda y se lo pone en el coche fúnebre. Bueno, Coco Auto ahí estaba, al costado del coche fúnebre, como otro coche fúnebre más, señalando con el dedito atrás de él, como pónganme el cajón acá atrás, que yo lo voy a llevar hasta el cementerio, a don Ignacio. Así que también lo tenemos a Coco Auto como coche fúnebre. Y bueno, esa es un poco la historia. Después hay historias también en las carreras de autos de Gualeguaychú, contadas por padres de amigos míos que participaron de las comisiones de carreras de auto, donde, bueno, por supuesto que le pusieron un monumento en el autódromo de Gualeguaychú, le pusieron un monumento a Coco Auto, su tumba es un auto hecho tumba, por supuesto. Bueno, una anécdota final que me acuerdo es que me contaron, yo no estuve, por supuesto, ahí, pero cuando le festejaron un cumpleaños, él, la persona, una persona de la marginal, de la calle, nunca se conoció ningún pariente de Coco Auto ni nada, todo el mundo lo conocía de la calle. Bueno, esta gente del autódromo, y que lo quería mucho, lo llevaban a las carreras, lo iban a buscar, ¿no? Como lo querían mucho, entonces averiguaron, estuvieron averiguando mucho la historia de él, y más o menos sacaron más o menos cuándo podía ser el cumpleaños y cuántos años. Entonces un día dijeron, vamos a festejarle un cumpleaños en su vida a Coco. Creo que le festejaron los 60 años y le hicieron una torta gigante que era un auto. Y así que Coco estaba chocho ahí con ese quizás único, o no sabemos, cumpleaños que le han festejado en su vida. Y bueno, y Coco Auto, por supuesto, le pusieron unas velas de esas que se prenden, que uno las sopla y se prenden de vuelta, Bueno, la cuestión que Coco terminó muy enojado con la vela que se le prendía de vuelta y empezó a destrozar la torta manoteando la vela para apagarla. La cuestión terminó en un caos ese cumpleaños con Coco enojadísimo con que le habían hecho una joda y no le podían hacer entender de que no. Bueno, esa es la historia de Coco Auto, un tipo muy querido, muy bueno, muy inofensivo, un loco hermoso del pueblo allá. Así que bueno, esa es la historia. Les mando un abrazo y suerte con ese programa. Ahí pasaba la segunda parte de la historia de Coco Auto. Es increíble. Yo me imagino. Poné acá el cajón. Le mete acá, dale. Imagínate la terminal que le agarraba las valijas a las señoras que llegaban. No. Genio Coco Auto. Me acordé de una de Chávez que, como siempre, los apodos no son, viste, como el loco tal, el no sé qué. Bueno, había una señora que le decían la gorda Tuno. ¿La cómo? La gorda Tuno. Tuno. Tuno, sí. Claro, el Tuno creo que era el apellido, no sé. Ah, está bien. Y la señora, ¿qué hacía? Muy estratégica, cuando estaba en la cola del supermercado o del banco. Sí. Empezaba a decir, mi orino. Así, muy seguido, mi orino. Entonces la gente, claro, la dejaba pasar y pasaba adelante y se iba, obvio. Genia. Bueno, me acordé de esa que es muy graciosa. Dice, mi orino. Genia. Bueno. Vamos a decir, los ganadores. Coco Taxi claramente se lleva premio. Se va a llevar seguramente el libro. Bravo, aplausos ahí para Coco Taxi, Leo Bertora. El libro es tuyo. Y las entradas que hoy estábamos promocionando se lo vamos a dar a Ana con Ana con historia, su historia del caníbal de Deró. El caníbal de Deró se fue muy fuerte. Miren, aplausos a Ana. Y bueno, invitamos a quienes están escuchando, nada, estén atentos a otros programas que vamos a seguir haciendo. Hay muy buenos premios, tenemos muchos auspiciantes. Nos mandó un saludo uno de nuestros auspiciantes, Matt Pollo, que dice que ama a Majo. Complicado, ¿no? Justo. No quiere fans. Majo dice no quiere amor, está sola. Igual, saludos ahí a la gente de Matt Pollo. Tenemos Malicia también, que nos van a estar dando algo por mes. Unos libros, estampame esta. Con las remeras. Grasa también, gracias. Con ¿qué la es indumentaria. Pablito? Grasa es una... Están haciendo Grasa, es indumentaria mutante, ropa disidente, diversa, mutante. Bueno, vamos a estar también sorteando. Y seguramente entradas, como fue el día de hoy, y que van a ir apareciendo. Así que estén atentes a las consignas. Para terminar, queríamos comentar algo que está sucediendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Hoy se está llevando adelante la quinta audiencia por el juicio del travesticidio de Diana Zacayán, Lo cual es un juicio que viene a sentar un precedente, es la primera vez que se va a hacer una, o buscar, conseguir una sentencia que reconozca el hecho de travesticidio y crimen de odio. Digamos, no es la primera vez que un juicio con estas características se lleva a esta instancia, pero sí que se busca esta condena, que marcaría un precedente, como fue también la condena, por ejemplo, por genocidio a las o crímenes de lesa humanidad a los responsables de la última dictadura militar. Y también como se ha incorporado el término femicidio, claro. Digo, también que se incorpore como travesticidio también es, no sé, que otras identidades de género también sean, no sé, protagonistas. Claro, que sean. Puedan, claro. Y poner en el debate que a Diana no se la mata, digamos, porque era una militante, una activista, sino también porque era una militante trans. Digamos, sí. Se la mata por su condición de trans, el odio que la sociedad heteropatriarcal tiene hacia las identidades disidentes. Bueno, es un paso muy importante. Recordamos, ¿no? Diana, una militante incansable de los derechos de las distintas identidades sexuales, protagonista de la lucha por la ley de cupo trans, por la ley de identidad de género, columnista en Página 12. Ella fue también la secretaria trans del Consejo, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales e Intersex. Nada, una compañera que dejó todo, que se comprometió, que fue un ejemplo de lucha, fue asesinada brutalmente en su casa el 11 de octubre del 2015, y hoy estábamos eso, acompañando a la distancia, no pudimos tener una comunicación, pero acompañando desde acá de Quién Resistirá con el Arte Ataque, este juicio que tiene tres acusados, Marino como el acusado principal de este asesinato, a Federico Cardoso y a Félix Alberto Ruiz. Digamos, esperemos que la justicia, que casi siempre suele defender a los poderosos y a los intereses de los poderosos, marque en este juicio un antecedente, vayan presos estas personas y que se haga justicia por Diana. Bien, sí, el juicio comenzaba hoy a las 11. Nada, quisimos ahí comunicarnos con el hermano, pero bueno, Se ve que estaba ahí, no pudimos comunicarnos, pero bueno, seguramente capaz el próximo programa o vamos a seguir ampliando la información y ver cómo sigue el juicio. Cómo sigue. Bueno, nos vamos otra vez pasaditos. Pasadito, un poquito, un minuto, apenita, dos minutos. Un minutito. Muy bien, bueno, ¿cómo estuviste? ¿Cómo te sentiste? Bien, la verdad, al principio estábamos un poco ahí, viste, medio atropelladas. Pero bueno, creo que después nos relajamos, las columnas fueron bastante piolas. Un saludo a todos que hacen posible este programa, a quienes estuvimos entrevistando, y nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Como todos los viernes. Como todos los viernes. De 11 a 1. Bueno, nos vamos con un temita de las Chocolates Remix. Como a mí me gusta. Como a mí me gusta. Me encanta el video. Véanlo, es buenísimo. Chau, chau, chau, chau. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Yo quiero una mujer desinhibida, sin miedo a morderte la manzana prohibida, embustera y atrevida, esa que por delante se lleva la vida. Te canto, ay mami, es que eres un encanto, pero voy pensando mientras tanto, es que ya no me aguanto, y esta noche vamos a darnos canto con canto. Sabes bien que me gusta la tijereta, de frente tranqui hacemos un teta con teta, mirando pa' los pies, y sale una tijera que corta al revés, mirándote el que ya estoy hasta el tope. Dame la vuelta, un par de azotes. Dale que tocó la hora del chipote chillón. Voy a ser tu chillona chapulina, tu chocotorta de chocolina. Es que me fascina verte dildo en mano, mi gata fina. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gusta la mujer empoderada, me gusta mucho